Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el juicio investigador. Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es una de las profecías más importantes en la Biblia y la más larga. Se llama la profecía del juicio investigador. ¿Qué es eso de purificar el santuario? En el santuario del desierto habían dos ritos, uno diario y uno anual. El diario se hacía todos los días en la mañana y en la tarde. Se mataba un cordero a cada hora, la mañana uno y en la tarde otro, y ahí se perdonaban los pecados de todo el pueblo y se iban a trabajar o se iban a dormir. Eso se llama el continuo, o es lo mismo que decir continuo sacrificio. Y la expiación se hacía un día al año, en donde se hacía el juicio, se revisaban si todos habían confesado sus pecados, y ese día los pecados que simbólicamente habían quedado en el santuario se sacaban, se expulsaban, se borraban, y ese era el día del juicio. El continuo o el rito diario representa la intercesión diaria de Cristo por nuestros pecados para perdonarnos, sin intercesores y sin ayudantes. Y el rito de expiación anual representa el proceso que Cristo va a tener que hacer en el mundo para eliminar los pecados de todos los que los confesaron, ponerlos en Satanás y que venga la destrucción final. Ahora, un estudio exhaustivo demostró que esta profecía comenzó en el año 457 a.C., y llegó los 2300 días o años, llegaron hasta 1844. Quiere decir que ese proceso de investigación ya comenzó para purificar el santuario, para investigar quiénes se arrepintieron, quiénes no, y los pecados de los que se arrepintieron se los ponen encima a Satanás y él los va a pagar, y los que no, cada quien los va a pagar. Otro punto importante es que ese juicio es para los hijos de Dios, no para los que no aceptan al Señor. Me explico. En el libro de Juan, capítulo número 3, y en el versículo, porque Juan 3:16 es el que más leemos, ¿verdad? Pero yo me voy a ubicar aquí en Juan, capítulo 3, y leo el versículo 18. El que en él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree en Cristo ya fue condenado. Quiere decir que los que no creen no necesitan un juicio más que probatorio. No hay que investigarles nada. Nunca aceptaron, ya se condenan por no aceptar a Cristo. Pero el que aceptó, sí hay que hacerle una investigación. ¿Por qué? Porque esa investigación va a determinar si se mantuvo fiel o no. Es como en un matrimonio: se mantuvo fiel o se divorciaron. Eso vuelve a repetirse, de que el juicio es para los que aceptan a Cristo, en Apocalipsis 11, cuando dice en el versículo 1 y 2: levántese, mida el santuario. Medir el santuario es hacer un juicio, pero mida a los que están dentro del templo, a los del altar y a los que adoran en él. Y en el siguiente dice: los que están en el patio de los gentiles, déjenlos aparte, no los midan, después nos encargamos de ellos. El juicio investigador es lo que Cristo hace hoy en el cielo. ¿Qué es lo que hace? Intercede por nosotros y revisará finalmente la actitud de cada quien, de los que se han entregado a Cristo. Por eso, cuando Él viene en su segunda venida, ya se ha hecho un juicio. Se llama juicio investigador, porque cuando Cristo viene, toma unos y deja a otros. Y ahí es cuando ocurre el arrebatamiento, en el momento de la segunda venida de Cristo. Si toma unos y deja a otros, es porque el juicio ya se ha hecho. En otras palabras, estamos en pleno juicio. Y lo único que nos garantiza son dos cosas. Primero, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, bautizarnos por inmersión, como dice la Biblia. Y tercero, tener un abogado que nos ayude, porque después de que me he entregado a Cristo, sigo teniendo problemas con el pecado. Pero mi abogado y mi relación con él me ayudarán a pasar fiel y firme en el juicio investigador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.